Jazmín, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queremos saber de primera mano qué es lo que sucedió en esta organización que tiene una relevancia nacional muy importante en materia de producción alimentaria agroecológica. Bueno, bien. Lo que sucedió es que internamente dentro de la organización tuvimos una ruptura, digamos. Es Rosalía, que como vos decís es la referente de la Secretaría de Género que se va, pero se van también muchas de las compañeras de la Secretaría de Género, parte de la Secretaría de Prensa, parte de la Secretaría de Producción y también gran parte de las personas que conformábamos la comercializadora, entre ellas las personas socias de la cooperativa Almacén de Ramos Generales. Jazmín, ¿cuáles son los motivos de este quiebre? Bueno, algo ahí un poco vos contabas, creo que tiene que ver siempre cuando una organización se rompe con distintas formas por ahí de ver las cosas o tal vez de elegir pensarlas, ¿no? Creo que nosotras y nosotros necesitábamos repensar algunas cosas, estábamos proponiendo algunas formas de organizarnos de una manera más descentralizada. Y bueno, esos planteos y esos cuestionamientos no estaban teniendo cabida dentro de la organización. Entonces, bueno, en esta idea de seguir construyendo como nosotros entendemos la agroecología, decidimos desvincularnos políticamente, digamos. Eso, como un continuar por caminos ya separados, digamos, pero que no tienen por qué enfrentarnos necesariamente, digamos, ¿no? Perfecto, Como distintas formas de elegir construir la política, podríamos decirlo. Está bien, digo, de un modo, con estrategias distintas, con los mismos principios, pero puntualmente el pedido de aplicación del protocolo sobre violencia de género que, que tiene la propia organización, ¿fue una de las razones? Sí, a ver, el protocolo de violencia de género nace de la Secretaría de Género de la UTT. Y es un protocolo que es votado por las 18 provincias que conforman la organización. En su momento en una mesa nacional se pide esta aplicación del protocolo que no implicaba de ninguna manera la expulsión del compañero, digamos. Pero bueno, eso era una instancia orgánica también dentro de la misma organización. Yo soy eso, parte de la cooperativa, por ahí te puedo contar un poco más del área de comercialización. Yo no era parte activa de lo que es la Secretaría de Género, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, pero está bueno, a mí me interesaba que pudiéramos conocer esta situación porque las organizaciones sociales también estamos atravesadas por la matriz patriarcal y suceden estas disputas dentro de las propias organizaciones, lógicamente. Y no siempre se llega a los mejores resultados o a los resultados que queremos. Y esto que vos decís hace un ratito también está bueno, ¿no? No implica que se desconozca la legitimidad de UTT, pero sí también que no se quiere seguir trabajando desde esa estrategia. Por eso nos interesaba conversar con vos o con alguna de las compañeras que tomó la decisión de irse. ¿Cómo Sí. se reorganizan ahora, Jazmín? Bien, sí, algo que por ahí esto que vos decís es real, digamos, como que el patriarcado y el machismo nos atraviesa estructuralmente, ¿no? Es una de las violencias que nos atraviesa como sociedad, como mundo, y a veces, muchas veces, por ahí se prioriza, ¿no? Como esta organización, lo más pragmático, y entonces por ahí se nos desdibujan un poco los horizontes políticos, ¿no? La construcción de una agroecología a partir de las prácticas feministas, de prácticas del cuidado y del respeto, bueno, eran una de las bases y yo por lo que eso, no estábamos sintiendo eso, que eso estuviera volviendo, digamos, que estuviéramos pudiendo construir en esa clave. Y entonces, bueno, a partir de eso viene esta decisión de ruptura, ¿no? Digamos, de continuar construyendo en paralelo. La cooperativa de la que yo hago parte y de la que soy socia, que somos la cooperativa Almacén de Ramos Generales, tenemos abiertas las puertas de nuestros almacenes y estamos trabajando, continuamos trabajando, comprándole a las pequeñas y pequeños productores, comercializando agroecológico y con la idea de comercializar siempre al servicio eso de las campesinas y los campesinos. Y bueno, después las compañeras ahí de la Secretaría de Género están ahí viendo cómo rearmarse, cómo organizarse, ¿no? Ellas tenían una casita, todo eso quedó dentro de la UTT, entonces ahí están viendo cómo es reorganizarse uh-huh. para construir ese espacio de empoderamiento y de solidaridad con las mujeres rurales y campesinas, ¿no? Jazmín Delma Feo, trabajadora de la cooperativa de almacén de Ramos Generales, que ahora están tratando de encontrar otras formas de organización por fuera de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.